Mantelana. Ya lo ves, mi negra, ya lo ves, mi negra, ya lo ves, mi malle, ya lo ves, mi malle. ¡Hueva! ¡Chiquísimo! Ya lo ves, mi negra, ya lo ves, mi negra, ya lo ves, mi malle, ya lo ves, mi malle. ¡Ay, ay, ay, ay, ay, ay! ¡Me voy para la boca! We'll be right back.